hoy en Vida Tecno. Microsoft confirma despidos y anuncia que ya no fabricará teléfonos con Windows. Mexicanos pasan más de 10 horas diarias en Facebook. Visa lanza nueva herramienta para hacer pagos en Internet. BlackBerry contrata a nuevo encargado de marketing. Crean marcapasos con terapia genética. Netflix tendrá tarjetas prepagadas para contratar su servicio. Y habrá película basada en Space Invaders. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 31 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 25, ¿no es cierto? Lunes 21 de julio del 2014. Puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. De igual forma, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast, donde verás esta información, además de humor y nostalgia geek. Si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante y lo más actual está en Vida Tecno. En el episodio anterior te hablé de los rumores que circulaban acerca de despidos masivos en Microsoft con una cantidad aproximada de 6.000 trabajadores, pues la confirmación llegó tan solo unas horas después de parte del propio director general de la empresa, Satya Nadella, quien envió un correo a sus empleados donde les avisó que de aquí a un año, Microsoft despediría no a 6.000, sino a 18.000 empleados, los cuales en su mayoría serían los que venían ya en este paquete de compra de la división de teléfonos celulares Nokia. Tan solo de los que Nokia le heredó a Microsoft, se despedirán a un total de 12.500 trabajadores. Y en los primeros 6 meses del año próximo se realizarán 13.000 de los 18.000 despidos planeados. Entre los, entre comillas, elegidos para decirles adiós, hay tanto trabajadores de plantas como ejecutivos también. Otra versión que también se confirmó es que Microsoft dejará de fabricar teléfonos Nokia con otros sistemas operativos que no sea Windows Phone, olvidándose así de la gama Asha y de los de serie 40 o Series 40, que aún tenían el sistema operativo Symbian, es decir, los telefonitos viejos, si le quieres llamar de esa manera, y los cuales dejarán de manufacturar dentro de 18 meses. De la mano de esta decisión, ahora se habla de una integración total de las áreas de Nokia Devices y de Services en Microsoft, es decir, de los dispositivos Nokia y de servicios en Microsoft, con lo que también desaparecerán los dispositivos con Android que habían lanzado hace poco tiempo relativamente con el nombre de Nokia X, los que ahora ejecutarán Windows Phone únicamente. Y siguiendo con los recortes emprendidos por Microsoft, la tijera también llegó hasta los Xbox Entertainment Studios, que es la división encargada del documental que produce Steven Spielberg, Halo Nightfall, y del otro, llamado Signal to Noise, desde la señal al ruido, que es una serie sobre la historia de los videojuegos y cuyo primer episodio está dedicado a Atari. Todavía no se sabe cuántos de los 200 trabajadores de estos estudios con sede principal en Santa Mónica, California, serán despedidos y cuáles reasignados a otras áreas de la empresa. Los Xbox Entertainment Studios cerrarán por completo una vez que terminen los títulos que les mencioné y ya no producirán más contenidos originales para Xbox. Phil Spencer, el director de la división de Xbox, declaró que los cambios nunca son fáciles, pero que cree que el cierre del estudio ayudará a la compañía a alinear mejor las metas a largo plazo y a concentrarse a reforzar su oferta de videojuegos. En más información relacionada con estos movimientos en Microsoft, representantes de la empresa en México afirmaron que no hay planes para desaparecer o reducir la planta de Nokia en Reynosa, Tamaulipas, esto al norte de la República Mexicana. En entrevista con el diario El Economista, directivos de Microsoft México dijeron que por el momento no hay indicaciones sobre algún recorte de personal contemplado para la división de nuestro país, a la par que la integración de Nokia ha fortalecido a la compañía por la fusión de operaciones que existe actualmente entre ambas firmas. firmas que también tienen presencia en México. Así lo declaró para este diario Juan Alberto González Esparza, quien es director general de Microsoft México. Según el plan, dado a conocer la semana pasada por Satya Nadella, director general de Microsoft, la compañía pretende adaptar el tamaño de las operaciones de manufactura para alinearla a esta nueva estrategia y tomar ventaja de las oportunidades de integración de Nokia a Microsoft. Y en un documento interno mencionan que esperan enfocar su producción principalmente en Hanoi, Vietnam, y continuarán en algún nivel de producción en Beijing y Dongguan, en China. También se menciona la intención de trasladar otras operaciones de manufactura y reparación de equipos de Microsoft hacia Manaus, en Brasil, y precisamente a Reynosa, en el norte de la República Mexicana, y de esta manera dejar la planta que actualmente tienen en Comarón, en Hungría. Por su parte, González Esparza confirmó que se mantendrá la planta de manufactura para integrarse a la división de Microsoft Mobile Devices, de modo que, por el momento, esta planta de Nokia en Reynosa puede contarse entre las instalaciones que sobrevivirán a este mega recorte que está empezando Microsoft. Vida Tecno. Y otra empresa que está tratando de sobrevivir es BlackBerry, que en su intento de reforzar su negocio de movilidad empresarial, donde no hace mucho pues era el líder sin competencia, ahora, la empresa canadiense contrató como nuevo responsable de operaciones a Marty Bird, quien hasta hace poco era director general y presidente de LiveOps, que es una compañía, una startup, como se le llama, una compañía creadora de soluciones en la nube para atender a clientes y a centros de llamada, a call centers. Anteriormente, Bird también trabajó en Sybase, una empresa de software adquirida por la compañía alemana SAP en 2010, y de la cual el propio Chen, el director general de BlackBerry, había sido consejero delegado en su momento. El ejecutivo, quien comenzará de inmediato en la compañía, será responsable de varias áreas de esta. Para empezar, de marketing, cómo promocionar mejor los productos de BlackBerry y así pues superar un tanto la percepción que tiene la gente en general sobre los productos de la marca de la zarzamora, lo cual no será una tarea muy fácil que digamos, porque habrá muchos que todavía se queden con una idea de BlackBerry como deficiente, limitado o solamente orientado a un solo sector de los consumidores, cosa que ya dejaron de serlo, pero el resto de la gente no lo sabe o no lo quiere ver de esta manera. En eso consistirá una de las principales tareas de esta nueva contratación de BlackBerry, Marty Bird, en la parte de marketing. También se hará cargo del desarrollo de aplicaciones para BlackBerry 10, que es el nuevo sistema operativo. Bueno, nuevo entre comillas, ya tiene más de 2 años. Pero que es algo que le hace mucha falta, porque a pesar de lo bueno, de lo funcional, de lo rápido que es este sistema operativo, BlackBerry 10 sigue careciendo de las principales aplicaciones que hay tanto para iOS, es decir, iPhone, como para cualquier teléfono con Android. También será cargo Marty Bird de atención al cliente y calidad. De acuerdo con un sitio de noticias de información tecnológica llamado TechCrunch, esta contratación por parte de BlackBerry intenta demostrar varias cosas. Este sitio, de acuerdo a su análisis, menciona: la primera es que BlackBerry aún tiene un plan pese a la presión que está ejerciendo sobre ellos la competencia. La segunda es que la casa mantiene la suficiente credibilidad como para poder atraer a ejecutivos clave hacia sus filas. Y la tercera, que BlackBerry está aumentando su plantilla proveniente de empresas de software empresarial, con lo cual están dejando en claro que son los mejores todavía y los más experimentados en ofrecer la construcción y ejecución de programas y servicios, sin mencionar nada en específico acerca de hardware, es decir, de teléfonos. Esto dedicado a los usuarios de negocios. Esperemos que tengan éxito en esta parte los señores de BlackBerry. Vida Tecno. Y las compras en la red cada vez ganan una mayor aceptación entre los usuarios de internet, y hay algunas empresas dedicadas a esto desde hace ya algún tiempo, como PayPal. Uno de los problemas más frecuentes que tienen estas compañías es la falta de confianza que todavía se tiene para proporcionar los datos de sus tarjetas de crédito. Es por eso que la compañía Visa acaba de poner en marcha una herramienta llamada Checkout, que por el momento solamente está disponible en algunos países y que afirma que dará rapidez y seguridad a los pagos en la red. Este nuevo sistema de pago con la nueva aplicación de Visa está disponible por ahora en Estados Unidos, Canadá y Australia, ofreciendo un pago más sencillo, rápido y seguro, dice Visa, para los usuarios que benefician tanto al comprador como al vendedor. Uno de los máximos responsables de Visa explicaba dentro de la presentación de esta aplicación que quieren aumentar la rapidez para realizar las transacciones, además de la seguridad de ambas partes implicadas en la operación. Todavía no hay fechas confirmadas para que los servicios de checkout de Visa lleguen al resto del mundo, pero todo dependerá de qué tan buenos sean los resultados que alcancen en los países donde sí está disponible. Vida Tecno. Quien también está a punto de entrar de lleno a los pagos en línea es el líder de búsquedas en Internet. Con su servicio Google Wallet, que esta semana pasada recibió una actualización en su servicio de pago móvil, introduciendo una forma más sencilla de gestionar, enviar y recibir dinero. Google Wallet ahora incluye el manejo de tarjetas de regalo, con lo que los usuarios podrán agregar y canjear este tipo de tarjetas usando solamente la aplicación de Wallet, que la traducción en español sería cartera. Esta les va a avisar cuando estén cerca de una tienda que ofrezca tarjetas de regalos o cuando estés por llegar a aquella tienda que te haya otorgado esa tarjeta que quieres canjear, pero obviamente utilizando los servicios de localización del teléfono. Pero Google Wallet no solo se va a dedicar a los pagos en línea, sino, como te decía hace un momento, también le entrará al negocio de los envíos de dinero, para lo que Google eliminó los cargos por las transacciones a cualquier cuenta de banco. También cambiaron el proceso de recepción de dinero, para lo que implementaron la capacidad de pedirle a un amigo o familiar a través de la aplicación o en línea utilizando Gmail, el servicio de correo electrónico de Google. A pesar de que esta aplicación tiene soporte para idioma español, por el momento solo se puede utilizar en los Estados Unidos. Ya veremos cómo le va. Si le entra a otros mercados tan demandantes de este tipo de servicio de pagos en línea, más bien de envío de dinero, y ya de la mano se irá lo de los pagos en línea, como lo es el latinoamericano y en específico el mexicano. Vida Tecno. Y los rumores sobre los nuevos productos de Apple siguen fluyendo. Conforme nos acercamos a la fecha en que se anunciarán oficialmente, ahora algunas fuentes chinas apuntan a que el próximo iPhone 6 de Apple podría contar con una cámara que integra un sensor fabricado por Sony, el Exmor IMX220. Este es un sensor de 1 a 2 tercios de pulgada con capacidad para tomar imágenes de 13 megapíxeles y grabación de video en 1080p, es decir, alta definición. Este nuevo sensor de Sony supondría una mejora respecto al que se utiliza actualmente en el iPhone 5S, que es de 8 megapíxeles. Esto es una de las novedades, porque hasta ahora todos los rumores indicaban que Apple mantendría el sensor de 8 megapíxeles que tiene la cámara del iPhone 5S y que solamente incluiría alguna mejora, como por ejemplo la capacidad de tener estabilización óptica de imagen. Parte de los nuevos rumores apuntan a que ese mecanismo de estabilización solo estaría disponible para el iPhone 6 con pantalla de 5.5 pulgadas, en tanto que el modelo de 4.7 pulgadas solamente recibiría una mejora en las lentes. Siguiendo con las filtraciones de información, la semana pasada aparecieron unas fotografías de la que se supone será la batería que integrará el iPhone 6 de 4.7 pulgadas y que, de confirmarse, contaría con una capacidad de 1810 miliamperes. Eso no suena a mucho realmente, sobre todo si tomamos en cuenta que la batería del iPhone 5S es de 1560. El incremento es realmente poco. Sin embargo, los defensores y los seguidores de la marca de la manzana apuntan que esa limitada capacidad de la nueva batería se compensaría con una mejor integración entre el hardware y el software que Apple lograría para aprovechar la duración de esta pila. En comparación, simplemente, Samsung lanzó hace poco una nueva campaña publicitaria de su smartphone, el Galaxy S5. En la que otra vez la tomó en contra de Apple, criticando el tema de la poca autonomía que tienen las pilas del iPhone 5S, que, según la marca coreana, pues obliga a muchos de sus usuarios a estar pegados a los enchufes de cuanto lugar visitan, sobre todo los aeropuertos y los restaurantes. Vida Tecno. Pasando a otro fabricante, BlackBerry también contará con su propio asistente digital, siguiendo los pasos de Siri de iOS, Google Now de Android y Cortana de Windows Phone. El anuncio se presentó en el blog oficial de la marca de la zarzamora. Se llamará BlackBerry Assistant y permitirá controlar por medio de comandos de voz varias funciones en el teléfono. De principio se dice que vendrá incluido con el nuevo BlackBerry Passport de la siguiente versión, del sistema BlackBerry 10, del sistema operativo BlackBerry 10. Según la empresa canadiense, este asistente no será muy diferente a Siri, Cortana o Google Now, ya que a través de comandos de voz se podrán abrir aplicaciones, enviar mensajes o hacer llamadas, entre otras acciones, y eso se sumará en la capacidad de hacer búsquedas en el calendario y también en el correo. Otra función, todo a través de comandos de voz. Otra función del BlackBerry Assistant será el integrarse con el sistema del automóvil para, por ejemplo, solicitarle que te lea un correo reciente al que incluso le puedes decir también por comandos de voz que lo marque como no leído para que posteriormente lo puedas leer con mucho mayor detalle. Los de BlackBerry dicen que mientras más se utilice, más se adaptará al usuario, algo similar a lo que Microsoft ofreció con Cortana dentro de Windows Phone. Lo que todavía no se sabe es que este asistente también tendrá algún tipo de personalidad, como lo manifiestan Siri o Cortana. Cuando les preguntas algunas cosas, te salen con algunas respuestas medio graciosas o irónicas a veces. No se sabe si BlackBerry Assistant tendrá este tipo de personalidad o si solamente será una especie como de robot, tal cual es Google Now, que le preguntas algo y te arroja los resultados directamente. Tampoco hay confirmación sobre cuáles serán los dispositivos compatibles con BlackBerry Assistant. Solo se sabe que llegará con la actualización 10.3 de BlackBerry 10. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/EnriqueAcosta. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. De un tiempo para acá está tomando nueva fuerza el movimiento de crear redes de comunicación entre dispositivos móviles directamente y que no dependan ni de la línea celular, ni de Wi-Fi o de Bluetooth. Y digo nuevamente porque desde hace años se ha tratado de sentar las bases para un protocolo de interconexión que sea solo para un área determinada. Un ejemplo de esto fue una aplicación hace un tiempo llamada FireChat que te permitía chatear con gente a tu alrededor sin necesidad de usar ninguna de estas redes que te digo, solamente de forma directa de teléfono a teléfono, pero a pesar de la popularidad que llegó a tener, no prosperó. Ahora llega un artefacto, ya no un programa, sino un artefacto que podría darle un fuerte impulso a esta idea, y se trata de GoTenna. Haz de cuenta como la combinación de la palabra go, de ir, y la palabra antena en inglés con doble N. Entonces sería algo así como una antena para llevar, GoTenna. Los fabricantes de este gadget aseguran que con él podrás establecer tu propia red de comunicación en un radio de cobertura de aproximadamente, chécate esto, 80 kilómetros. GoTenna tiene el tamaño de una barra de chocolate, con lo que aseguran su portabilidad. Los casos de uso son diversos, por ejemplo, eventos masivos, donde la red celular frecuentemente se cae, tomas fotografías y quieres colgarlas en la red o quieres platicar con alguien con quien quedaste de verte dentro del concierto y pues no lo encuentras porque hay muchísima gente, pues bueno, ya no tendrás que preocuparte porque se te haya caído la red, sino que ya simplemente puedes platicar directo con esta GoTenna. También se puede utilizar en excursiones o en viajes donde pues vayas a lugares donde no existan torres de telefonía celular o cuando no hay energía eléctrica para darle potencia al Wi-Fi. Viene acompañado por una aplicación con la que podrás enviar y recibir textos sin necesidad de utilizar redes móviles. También con GoTenna puedes compartir tu ubicación cuando así sea necesario, utilizar chats grupales e individuales, encontrar gente cercana en casos de emergencia, que también obviamente porten ellos una GoTenna. Chats de emergencia, te digo, y además las comunicaciones a través de este aparato son codificadas, son cifradas, pues, por lo que la privacidad está asegurada. El hardware de GoTenna está compuesto de una antena de radio de rango amplio con 2 watts de potencia que transmiten la frecuencia de los 151 a los 154 MHz. También tiene una memoria flash para almacenar más de 1000 mensajes, batería recargable, un conector micro USB, un Bluetooth versión LE y también es resistente al agua y al polvo, porque pues está diseñado con la intención de que también se pueda utilizar en exteriores. Este dispositivo todavía está en vías de financiamiento a través de su preventa y esperan juntar $50,000 para su producción en masa. El costo por ahora es de $150 cada uno, aunque después subirá a $300. En el paquete a comprar incluyen dos GoTenas para que pues tengas conexión con una persona más. Se oye interesante, de verdad, hay que echarle un ojito. Ojalá tengan éxito en su campaña de financiamiento. Vida Tecno. Lenovo es una marca originaria de Taiwán que de unos años para acá ha tenido un gran impacto en el sector tecnológico. Primero porque compró la línea de computadoras portátiles y de escritorio de IBM y recientemente por adquirir la división de telefonía celular de Motorola. Esta empresa pues no era ajena a la fabricación de celulares, pero su penetración en otros mercados aparte de Asia era bastante limitada. Ahora, Lenovo México anunció que traerá a este país su oferta de smartphones con los modelos Lenovo Vive X, Lenovo S820, Lenovo A850 y Lenovo A369i. De estos, destaca el primero, el Lenovo Vive X de gama alta. Tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución de 1920x1080 píxeles. Su procesador es de 4 núcleos a 1.5 GHz, fabricado por MediaTek. Su memoria RAM es de 2 GB y la batería tiene capacidad de 2000 mAh. La cámara principal del Lenovo Vive X es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles. Su capacidad de almacenamiento es de 16 GB, aunque no cuenta con entrada para tarjetas de memoria. Este teléfono trae instalado el sistema operativo Android en su versión 4.3 Jelly Bean y está programado para que reciba su correspondiente actualización muy pronto. Por el momento, solo estará disponible en México a través de Telcel con un precio de prácticamente $6,000 en prepago o gratis en caso de que contrates un plan Telcel 500 a 24 meses. Vida Tecno. Ya que estamos con Motorola, recordarán que les comenté que pronto traerían su servicio de personalización de teléfonos llamado Motomaker aquí a México, con el que se puede cambiar desde los colores del cuerpo del teléfono y de los botones hasta el material con el que está fabricada la tapa trasera, incluido una opción de tapa hecha de madera. En esa tapa también se puede incluir una inscripción o firma, sin importar de qué material esté hecha. Esto ya sucedió y, como se había rumorado, solo estará disponible para clientes de Telcel. Por el momento, solo se puede utilizar comprando un Moto X dentro de un centro de atención a clientes de Telcel, en donde deberás ir obviamente en persona. Allí elegirás la capacidad del teléfono, ya sea de 16 o de 32 GB. Luego de que lo pagues, te entregarán un número, un PIN, con el cual ingresarás a la página de Motorola para allí solicitar el teléfono con el diseño que quieras. Y te llegará en 7 días hábiles aproximadamente a la dirección que le hayas indicado. Por el momento, solo se puede adquirir en planes de renta. Si quieres un Moto X de 16 GB, deberás contratar un plan Telcel 1000, con lo que te lo llevarías gratis. Para el modelo de 32 GB se tiene que pagar una diferencia de $349 y también contratarlo con el plan Telcel 1000. Vida Tecno. Otro fabricante taiwanés que también está trayendo a México nuevos gadgets es Acer, que ahora nos presenta su primer dispositivo de vestir o wearable, y se trata de la Acer Liquid Lip Smart Band. Esta es una banda inteligente con pantalla táctil de 1 pulgada. Con diseño minimalista y controles realmente simples. La oferta abarca una gama de colores bastante amplia. Entre las capacidades del Acer Liquid Lip está el monitorear nuestros pasos, la distancia que recorremos, las calorías que gastamos y los ciclos de sueño, así como también notificarnos de llamadas y de mensajes de texto. En cuanto al entretenimiento, la banda inteligente de Acer también te permite controlar tu música con botones virtuales de pausa, reproducción y cambio entre canciones. La Smart Band de Acer es compatible con el protocolo Bluetooth 4.0, tiene protección contra salpicaduras de agua y su batería puede durar hasta 7 días. Todavía no hay un precio confirmado para esta banda inteligente, pero se calcula que durante esta semana llegará a tiendas departamentales. Vida Tecno. La compañía surcoreana LG lanzó oficialmente su teléfono LG G3 Beat. el cual es una versión un tanto reducida en especificaciones técnicas del modelo G3. Su diseño es similar, pero con una pantalla un poco más chica, de 5 pulgadas, el otro era de 5.5, y tiene una resolución de 1280x720 píxeles en un panel de tipo IPS. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 400. Tiene 1 GB de memoria RAM y una memoria interna de 8 GB, mientras su batería es de 2540 mAh, muy lejos de los 1850 que se han rumorado que tendría la del iPhone. El sistema operativo es Android 4.4 KitKat, el más nuevo, aunque pues tiene ese toque de personalización de la interfaz de usuario que LG llama Optimus UI, además de software especial como Smart Keyboard, Quick Memo, Gesture Shot o también del Touch and Shoot. La cámara personal del LG G3 Beat es de 1.3 megapíxeles y la trasera, es decir, la principal, de 8 megapíxeles, que también utiliza el mismo sistema de enfoque por láser que trae el G3. En eso sí tienen algo de ventaja los de LG. Aún no hay un precio confirmado para el LG G3 Beat ni fecha de llegada por el resto del mundo, aunque ya está a la venta en Corea del Sur en colores negro, metálico, blanco seda y oro brillante. Vida Tecno. Y no podían faltar más rumores de Apple, ahora aquí en Gadgets y Software. Y en este caso, se trata de la filtración de unas fotografías de la carcasa trasera de lo que sería el iPhone 6, o el nombre que le vaya a poner Apple, y cuyo diseño presenta las mismas formas de las que se han venido hablando durante las semanas recientes. La novedad es que en esas imágenes se observa que el logo de la manzana mordida está integrado en la carcasa y no impreso como era hasta ahora. Además, según las versiones que acompañan esas fotografías, ese logo podría ser retroiluminado, igual que en las laptops, en las MacBook o MacBook Pro, como ya lo habían advertido algunos rumores, y que esa iluminación del logotipo funcionaría como sistema de notificaciones. Similar a lo que hace BlackBerry con su foquito rojo en la portada de la pantalla, al frente de la pantalla. Esas fotografías pertenecen al modelo de iPhone 6 con pantalla de 4.7 pulgadas. De acuerdo con varios expertos en el tema de Apple, esas imágenes indican que hay algunas modificaciones en el diseño interno de este teléfono inteligente. Además, parece que la antena fue dividida en dos partes, por lo que irán colocando un tramo de antena en la parte superior y otro en la parte inferior, y con ello tratar de evitar los problemas que tuvieron cuando recién lanzaron el iPhone 4S, me parece que fue el primero que tuvo ya este contorno metálico de iPhone. Vida Tecno. Y cierro esta sección platicándote de un artículo que, a pesar de no haber desaparecido por completo, ahora intenta regresar por sus fueros, y me refiero al disco de vinilo. No es exactamente un gadget, pero lo que hay relacionado con el disco de vinilo sí lo es. El proceso de fabricación no ha cambiado mucho desde hace algunas décadas, pero recientemente han metido más tecnología, nueva tecnología, a este proceso. Y aquí es donde entra el tema del gadget, porque se trata de una maquinaria de precisión que permite obtener un sonido excepcional, cosa que es de notar, porque pues desde siempre se ha dicho que la calidad de sonido que aportaba el vinilo era destacada. Eso sí, siempre que fueran reproducidos en un buen tocadiscos, con un brazo bien balanceado y con su respectiva aguja y su cápsula, estas que le llaman fonocaptoras, de buenísima calidad. De la mano de esas innovaciones, ahora surgen desarrolladores que están creando tecnología para traducir directamente archivos digitales de música a modelos que puedan materializarse por medio de una impresora 3D. Amanda Gassey, quien es integrante de la comunidad Instructables, creó una técnica que permite hacer eso precisamente, el convertir un archivo digital y hacerlo que lo reconozca una impresora 3D y lo imprima, con lo que se abre la posibilidad de que cualquier persona que tenga una de esas impresoras pueda fabricar sus propios discos de vinilo en casa. Claro, estos discos impresos con la técnica de Amanda Gassey no cuentan con una calidad de audio excepcional, al menos no por el momento. Pero es un primer paso para que otros desarrolladores tomen esto como un reto tecnológico y logren crear un modelo de uso realmente práctico. También, obvio, tiene que venir de la mano el hecho de que se popularicen las impresoras 3D y pueda haber una en casa, así como hay impresoras para papel. Llegue un momento en el que pueda haber también en la mayoría de los hogares una impresora en 3D y por lo tanto sea mucho más accesible económicamente hablando. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Los automóviles que se conducen solos es un sueño de hace ya varias generaciones y Google es una de las compañías que más se han acercado a un modelo funcional. Otros fabricantes también se han interesado en desarrollar esta tecnología y han dedicado fuertes recursos a esto. Por ejemplo, Nissan ya confirmó que planea tener su propio coche autónomo para el 2020, pero se la están llevando paso a paso. La empresa japonesa dice que para 2016 planean tener coches que se estacionen automáticamente. Sí, es una tecnología que ya está presente en otras marcas, pero con precios bastante altos. Por ejemplo, Ford es uno de los más avanzados en esto. Nissan afirma que en 2018 ya tendrán la tecnología suficiente para que un vehículo en marcha pueda cambiar de carril de manera autónoma sin que haya ningún tipo de interacción del conductor. Desde el punto de vista tecnológico esto es interesante, pero pues como estamos hablando de automóviles, también hay que tener en cuenta la legislación que rodea al uso de los vehículos, la cual, por fuerza, pues tendrá que adaptarse para evitar problemas para los fabricantes y también para los usuarios. Además, una cosa es que la tecnología ya puede existir para ese 2020 y otra muy diferente, que el público se acostumbre a ella y la acepte como parte de sus vidas, lo que seguramente se llevará unos cuantos años más, como normalmente ha sucedido a lo largo de la historia de la tecnología y la humanidad. Vida Tecno. En cuestiones de salud, médicos del Instituto del Corazón de Cedars-Sinai en Los Ángeles consiguieron que las células de un corazón enfermo generen nuevamente latidos, convirtiendo células musculares del corazón en células capaces de marcar el ritmo de los latidos. La investigación se presentó en la revista Science Translational Medicine, en la que se demostraron a través de pruebas en cerdos que la técnica es eficaz y segura para tratar un grave tipo de arritmia. Los investigadores explicaron que usaron este animal porque es el que tiene un corazón más parecido al humano por su anatomía, por su tamaño y también por la frecuencia cardíaca. Por lo que los resultados pues, suponen un avance importante previo a ensayar la misma técnica en personas. Los investigadores también calculan que dentro de 3 años estarán en condiciones para realizar ensayos en pacientes. La terapia que desarrollaron consiste en introducir un gen en las células del corazón a través de un catéter. Y para que las células admitan este gen, utilizaron como vehículo un virus. Claro, ya dominado, digámosle, para que no ataque. Simplemente utilizan la manera como los virus se meten a las células. Con esa terapia consiguieron que las células produzcan impulsos eléctricos que se transmitan al resto del corazón. De momento, los resultados han sido satisfactorios y los cerdos a los que se les realizó el tratamiento posteriormente resistieron mejor el ejercicio físico que los que habían sido tratados solo con marcapasos convencionales, ya sean mecánicos o electrónicos. La investigación es un primer paso. Creo que dije una tontería. Bueno, marcapasos convencionales. La investigación es un primer paso para conseguir convertir un tipo de célula en otro, pero como es común en ese tipo de desarrollos, las aplicaciones de esta investigación todavía tardarán bastante tiempo para poder estar al alcance de los pacientes porque pues tiene que pasar todo este periodo de pruebas. Vida Tecno. Hablemos ahora de energía. Como saben, desde hace años algunos investigadores han intentado crear métodos para generar energías que sean renovables y evitar así los riesgos que conlleva el uso de combustibles fósiles con los que pues, se ponen en marcha esas grandes maquinarias de los generadores actuales y que como pues, efecto colateral causan cerca de 7 millones de muertes al año por la contaminación que provocan, así como la destrucción de multitudes de ecosistemas y con ello pues provocan también cambios climáticos. Entre esas energías renovables están la eólica, es decir, por medio del viento que mueve algunas hélices y esas hélices a su vez motores. También la energía solar o la energía geotérmica. Ahora, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, el famoso MIT, han conseguido obtener energía eléctrica, pero a partir de la humedad. Simplemente humedad. El equipo, que es dirigido por Nenad Milikovic, descubrió que pueden obtener carga eléctrica de las gotas de agua que se desprenden de una superficie que las repele, es decir, que las rechaza. En caso de tener éxito, en un futuro, esta investigación podría conseguir que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos obtengan carga utilizando únicamente la humedad del aire. Además, por si fuera poco, este sistema también puede producir agua limpia. En los primeros experimentos, la potencia obtenida era prácticamente insignificante, unos apenas 15 picovatios por centímetro cuadrado. Imagínate un vatio, un watt, pues, perdón, un este. Sí, un watt, pero divídelo como por un millón, eso es un picovatio. Y son 15 por centímetro cuadrado de superficie de recubierta de humedad. A pesar de todo, los responsables de este estudio, encabezados por Milikovic, piensan que se podrá mejorar hasta al menos en un microvatio, suficiente para abastecer algunos dispositivos electrónicos. En teoría, al menos en teoría, un teléfono móvil normal podría cargarse en 12 horas con esta energía. Ahora, como el proceso se basa en la condensación de las gotas de agua, pues requiere de un ambiente húmedo y una fuente de temperatura que sea menor que la del aire ambiente. El sistema entonces consiste en un condensador que almacena la energía, que está convertida de energía potencial a energía cinética. La energía cinética es la que se genera mediante el movimiento de algo. De las gotas que saltan de una superficie que las rechaza hacia otra que las atrae. De esa manera es que convierten la energía potencial a energía cinética. Este proceso de transferencia de energía conlleva una mejora del 30% respecto a otras técnicas que se han puesto en marcha. Y el costo del material es bastante bajo, ya que, de acuerdo con este equipo, puede hacerse hasta con aluminio. No es la primera vez que se menciona ese tipo de modelo de obtención de energía. Ya en México se había mencionado también un equipo, en este momento no recuerdo exactamente de dónde era, pero no habían tenido, para variar, mucho apoyo para su desarrollo. Y al menos este grupo del Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha podido avanzar un poco más allá. Ha tenido ya mejores resultados y vamos a ver qué tal le va tanto a ellos como a los chavos, a los científicos mexicanos que también habían estado trabajando en una técnica similar. Vida Tecno. Y ya que estamos en el tema de la energía, un estudio realizado por el grupo medioambientalista Consejo para una economía energéticamente eficiente consideró que Alemania es el país con mayor eficiencia energética, mientras que China está incrementando rápido sus esfuerzos y que Brasil y México quedaron al final de esta lista de 16 países analizados. Este estudio acerca de las 16 principales economías que realizó esta agrupación colocó a México en la última posición y también se dijo preocupado por el ritmo de los esfuerzos empleados en la eficiencia energética de Estados Unidos y de Australia. Esto de acuerdo con declaraciones de Steven Nadel, el director ejecutivo de este Consejo para una Economía Energéticamente Eficiente. El Consejo dio a Alemania, que es la principal economía europea, el mejor puntaje por sus normas en edificios residenciales y comerciales, en su intento por reducir en 20% hacia el año 2020 todo su consumo energético. Esto comparado con los mismos datos obtenidos en 2008. Philip Ackermann, quien es funcionario adjunto en la Embajada Alemana en Estados Unidos, destacó que su país logró un crecimiento económico al tiempo que mejoró su eficiencia energética y también redujo los efectos medioambientales dañinos del comercio energético. Y dice, todos concordamos en que la energía más barata es aquella que no es necesario producir. El estudio también colocó a Italia en segundo lugar, destacando la eficiencia en su transporte, y a la Unión Europea como conjunto en tercer sitio. China y Francia empataron en cuarto lugar, seguidas de Japón y de Inglaterra. El informe destacó que China usó menos energía por metro cuadrado que cualquier otro país, aunque sus normas de construcción no siempre eran rigurosas. La investigación también destacó el claro retroceso de Australia, cuyo primer ministro, Tony Abbott, ha dicho que él no cree que exista el cambio climático. Estados Unidos quedó en el puesto número 13 de 16, sobre todo porque a pesar de lograr progresos, aún desperdicia enormes cantidades de energía. En penúltimo lugar de la lista está Brasil, ya que al igual que México, mostró una escasa inversión en programas de eficiencia energética, aunque admitieron que las centrales térmicas brasileñas sí son eficientes. Finalmente, te digo, los expertos destacaron que México, que quedó al último en este puesto 16, carecía de eficiencia energética en transporte de carga y que encima destina pocos recursos al transporte tanto de mercancías como de personas a través de las vías férreas, cosa que es bastante común en los países que están en primer lugar en eficiencia energética, sobre todo la mayoría de los países europeos. Alemania, que está en primer lugar a la cabeza de ellos, también utilizan mucho el tren, y también muchos países de Asia. Vida Tecno. En más información relativa a la ciencia, en Taipei, capital de Taiwán, se realizó la edición número 26 de la Olimpiada Internacional de Informática, donde por primera vez un mexicano consiguió la medalla de oro. Se trata de Diego Alonso Roque Montoya, que antes de este resultado se encontraba en el lugar 14 del ranking de esta competencia. La Olimpiada Internacional de Informática es parte de las 5 Olimpiadas Internacionales de Ciencias que están destinadas a alumnos de nivel medio y superior, en donde participan 80 países con 4 representantes cada uno. Felicidades entonces a este mexicano Diego Alonso Roque Montoya, que alcanzó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Informática. Vida Tecno. Seguramente te acordarás de Robotina, este personaje de la caricatura de Hanna-Barbera de los Supersónicos, y también de otros personajes automatizados de ciencia ficción que planteaban la interacción con humanos. Pues esos días están cada vez más cerca de ser realidad. Luego de que compañías como Honda y Sony han desarrollado por años robots humanoides sin que hasta la fecha haya uso práctico para ellos, ahora llega una pequeña empresa que trata de ser la primera en desarrollar un robot social. Así se están promocionando, como fabricantes de robots sociales. Este se llama Jibo. Es un pequeño asistente personal que busca hacer más fácil la vida en familia e incluso formar parte de la misma, de la familia, pues. Su creadora, la profesora del Tecnológico de Massachusetts, fíjense nada más, nuevamente lo mencionamos, Esta profesora del MIT, Cynthia Breesill, afirma que Jibo es capaz de reconocer a sus usuarios mediante las cámaras y los sensores que integra, y así interactuar con ellos de la forma más personal posible. De acuerdo con Breesill, Jibo ha sido desarrollado con la intención de convertirse en una compañía central, inteligente y humanizada para mantener en control el funcionamiento de los dispositivos inteligentes en casa y conectándose a la red Wi-Fi. Es decir, está destinado a ser un compañero y no únicamente una herramienta. Vamos a escuchar parte del video promocional que tienen ellos en su página para que notemos cómo interactúa Jibo con el resto de la gente en la casa. This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps. Bueno, como escuchaste, Jibo te responde. Interactúa contigo utilizando voz y también algunos gestos que se despliegan en la pantalla de lo que representa, pues, su cabeza. Take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo? Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. Ahí escuchaste cómo le daba una notificación por voz a una de las personas que están dentro de la casa de un mensaje de texto que le había llegado a su teléfono. Bueno, Jibo es un robot semi-humanoide. Su cuerpo es robusto y pequeño, No tiene piernas ni brazos, se asemeja más a un electrodoméstico que a una persona. Está conformado por tres partes, una base amplia y un cuerpo y una cabeza capaces de girar independiente uno del otro, con lo que con esto pues logra movimientos que le dan cierta expresividad. A pesar de contar con un buen número de inversionistas iniciales que costearon los gastos de desarrollo y de fabricación, los creadores de Jibo ahora buscan financiamiento para la distribución a través del servicio de crowdfunding Indiegogo. Hasta el momento cuentan con 1,604 donadores, con lo que ya recaudaron 759,167 dólares. ¿Saben cuál era la meta inicial? 100,000 dólares. Y ya llegaron casi a los 760,000. En cuanto a sus especificaciones técnicas, el robot tiene una altura de 27 centímetros, con una base de 15 centímetros de diámetro y pesa 2.7 kilogramos. Además de integrar un par de bocinas de alta definición, Jibo cuenta con dos cámaras estereoscópicas, sensor de localización de sonido de 360 grados, es decir, que puede detectar en qué parte de la casa estás, y también tiene sensores de tacto en todo el cuerpo, el cual está hecho de aluminio, de plástico ABS y de cristal reforzado. Para el movimiento, que te digo, de estas tres piezas, Jibo cuenta con tres ejes de rotación total. Mención especial merece, lo que te digo, la cabeza del robot, que es una pantalla circular. Y esta pantalla es un panel táctil HD hecho con LCD y que se acompaña de una serie de LEDs a lo largo, en el contorno de la cara y también el resto del cuerpo, que son capaces de generar un espectro amplio de colores para, a través de ellos, crear ciertos ambientes. Jibo funciona conectado a la corriente eléctrica o también con una batería interna. Tiene capacidad de conectarse mediante Wi-Fi y Bluetooth. El sistema operativo que usa está basado en Linux, que corre en un procesador ARM de tipo móvil con especificaciones de alto nivel. También pondrán a disposición de terceras personas un paquete de programación para que puedan crear aplicaciones para el robot que se van a integrar a la tienda que lanzarán a mediados de 2015. Estas aplicaciones las llaman habilidades. Y como apenas está en su primera etapa, Jibo solo puede interactuar con sus humanos en idioma inglés. Ya posteriormente dicen ellos que esperan desarrollar para otros idiomas principales, el español incluido. Jibo está disponible en su página en preventa en dos modelos, uno llamado Home Edition por $499 que incluye un robot más un juego de herramientas llamadas Jibo Alive y que se integrará y entregará a partir de diciembre de 2015. Según la página www.myjibo.com, por el momento solo hay 100 unidades disponibles. El segundo modelo en preventa es la edición para desarrolladores con un precio de $599. Este contiene un Jibo más el paquete de programación Jibo Alive. Estará disponible a partir de septiembre de 2015 también con 100 unidades. La compañía espera poder distribuir este robot de manera masiva a partir de inicios del 2016. Por ahora, los pedidos son enviados sin costo dentro de los Estados Unidos y de Canadá. Y con $50 más se pueden mandar internacionalmente. ¿Qué les parece? Ahora habrá robots que interactúen socialmente contigo y te respondan. ¿Saben a qué me recordó mucho? A El Hombre Bicentenario. Este libro que después inspiró a una película con Robbie Williams en el papel principal. Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeoff for two, Jibo. We've dreamt of it for years, and now. Ahí está entonces Jibo. Muy interesante, de verdad, como proyecto. Y ya está bastante avanzado. Ya está en la etapa de financiamiento para su producción en masa y su distribución, sobre todo. Echen un vistazo si quieren. Por ahí anda el video de promoción: www.myjibo.com. Jibo, this little bot of mine. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com. / Enrique Acosta. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Mido Tecno. Y en esta ocasión la sección de comunicación se pone muy azul. Y no, no estoy hablando de partidos políticos, afortunadamente. Estoy hablando de la red social Facebook. El director general de esta red en México, Jorge Ruiz Escamilla, informó que ya alcanzaron los 51 millones de usuarios en nuestro país y que de ellos pasan y que estos pasan de 8 a 10 horas al mes dentro de su plataforma. Esto se dio a conocer en el marco de la presentación de la plataforma PMD de Facebook, que está diseñada para optimizar los resultados en campañas de social media. Ahí el directivo dijo que cada mexicano tiene en promedio unos 250 amigos dentro de la red social. En cuanto a la presentación de la plataforma PMD, el director de la red social en México dijo que con esta se busca potenciar las capacidades de Facebook como una herramienta de tecnología para crecer en eficiencia y alcanzar los objetivos de negocios publicitados dentro de esta red. Mira, Tecno. Hablando más de Facebook, la red social azul presentó una aplicación dirigida exclusivamente a personas con un gran número de seguidores. Se llama Facebook Mentions, la principal menciones en español. La principal ventaja de esta aplicación es la capacidad para detectar las publicaciones que hagan referencia a los famosos y que estos puedan interactuar directamente con sus fans, añadiendo sus propios comentarios en esas pláticas. Esta app ya está disponible para iPhone y para iPad y solo es accesible para celebridades que cuenten con página verificada. Además, según comenta la compañía, el servicio por ahora solo funcionará en Estados Unidos, aunque se espera que Mentions llegue a otras regiones durante los próximos meses. Otra de las prestaciones de Facebook Mentions o menciones de Facebook es la capacidad para crear un canal en las que sus fans puedan hacerle preguntas directamente que sean respondidas en tiempo real por las propias celebridades. Bueno, ¿qué me pasa hoy? Además, la aplicación conserva la sección desde la que pueden publicar contenidos y compartir fotos y videos. Es decir, que si llega a popularizarse dentro de ese tipo de usuarios, ya no utilizarían la aplicación principal, sino directamente ya Facebook Mentions. En otro anuncio hecho por Facebook, este lunes la red social presentó un botón llamado Save o Guardado, que al presionarlo nos permitirá guardar enlaces, lugares, música, películas y hasta programas de televisión para que posteriormente los podamos revisar. Para hacer uso de él, en cada contenido que aparezca en nuestro timeline, tendremos un nuevo botón que nos permitirá guardar en este nuevo apartado. Una vez almacenados los contenidos dentro de este save o guardado, podremos acceder a ellos cuando sea necesario. Además que desde ahí se podrán compartir con los amigos o publicarlos en tu muro. Sin embargo, para acceder a este contenido debes tener una conexión a internet forzosamente. No hay opción fuera de línea. Por ahora, las aplicaciones para móviles serán las que primero recibirán esta característica con una futura actualización, pero se comenta que próximamente comenzará su despliegue en la versión web. Mira, Tecno. En episodios anteriores te platiqué que la empresa América Móvil de Carlos Slim decidió poner a la venta varias propiedades e infraestructura para no ser declarado como actor preponderante en el área de las telecomunicaciones y así evitar las sanciones que marca la ley de este rubro, que recientemente fue reformada. Aunque Carlos Slim afirmó que le daría preferencia a compradores que aún no estén dentro del mercado mexicano. Pues ahora, la empresa británica Vodafone, que fue una de las mencionadas, dijo que es poco probable que se interesen por los activos en telecomunicaciones que venderá América Móvil, debido a que la operación no se encuentra dentro de su visión del mercado corporativo. Con esto, pues Vodafone se deslindó de las especulaciones sobre qué compañías globales ingresarían a México, luego de que analistas indicaron que tanto esta empresa británica como la norteamericana AT&T serían esos posibles compradores. El presidente ejecutivo de Vodafone, Vittorio Colao, dijo a la compañía, a la empresa de noticias Reuters, que de invertir en otros países donde aún no tengan operaciones o de reforzar su presencia en aquellos que sí, pues que no sería en México, sino que sería en India, Europa o en África. Esto de acuerdo a los mismos analistas, deja las puertas abiertas para que sea la norteamericana AT&T la que tenga la vía de preferencia para llegar a comprar esos activos y posteriormente entrar a dar servicio de telefonía fija y móvil en México. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Vida Tecno. Vida Tecno. La empresa de distribución de video por internet Netflix anunció este lunes sus resultados financieros y como parte de los planes que presentó a sus inversionistas, hay nuevas estrategias para Latinoamérica y sobre todo para México. Entre esos planes está el que Netflix lanzará en México tarjetas de prepago para su servicio. Estas las podremos comprar en cualquier tienda para que así, sin necesidad de usar una tarjeta de crédito o de débito, podamos disfrutar de una suscripción al servicio por un tiempo determinado. Claro, que ese tiempo dependerá del monto que traiga la tarjeta prepagada. Esto podría ser una medida benéfica para Netflix en mercados como el nuestro, sobre todo si tomamos en cuenta que aún hay mucha desconfianza al momento de hacer pagos en la red con tarjetas y que aquí en México preferimos los contenidos prepagados. Pues un ejemplo de esto, de que preferimos lo prepagado, es que la gran mayoría de los usuarios de telefonía celular están justamente dentro de este modelo de pago. Todavía no hay confirmación de cuáles serán las denominaciones de estas tarjetas prepagadas de Netflix, pero sí hay indicios de que llegarán a México para finales de este año. Por cierto, ya que hablo de Netflix, en ese mismo informe que presentó a sus inversionistas, confirmó que ya superó los 50 millones de usuarios en todo el mundo. Pero esta cantidad podría incrementarse una vez que entre en funcionamiento en varios países europeos en el mes de septiembre, como Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Vida Tecno. Los estudios Warner Brothers adquirieron los derechos fílmicos del videojuego clásico de 1978, Space Invaders. Bueno, ese videojuego, que fue creado por la empresa Taito, ha dado pie a una producción, a una película que por el momento se dice que podría ser producida pues por Akiva Goldsman, Jovi Harold y Tori Tunnell. Posiblemente no te suenen mucho estos nombres, pero ahorita te voy a dar unos indicios. Además de estos nombres, no hay muchos datos más acerca de esto, pero habrá que ver cómo desarrollan la idea, porque como recordarás, el juego de Space Invaders pues no tiene mucha historia que digamos, ya que en él solamente aparecen varias líneas de aliens que van bajando poco a poco, que salen de una nave y que le disparan a la navecita defensora que está hasta abajo, en la parte inferior de la pantalla, pues, y que pues la cubrías con algunas estructuras que poco a poco se iban destruyendo. Ahora, de estos productores que te menciono, de los que se han señalado por el momento, Akiva Goldsman, es conocido por participar en películas como Soy Leyenda y la serie de cintas de Actividad Paranormal. También participó en la producción del programa de televisión Fringe. Por cierto, el videojuego de Space Invaders sirvió como parte de la inspiración para la película Pixeles, que se va a estrenar el 15 de mayo del 2015 y cuyos protagonistas son Adam Sandler, Peter Dinklage, sí, el mismo Tyrion Lannister de Game of Thrones. Y esta película se trata de una invasión alien causada por videojuegos clásicos. Esto es otro indicativo de que de plano Hollywood se está quedando sin ideas originales, porque además de Space Invaders, también hay planes para llevar al cine otros clásicos de las maquinitas como Asteroids y Missile Command. Vida Tecno. Este Esta semana la BBC lanzó el primer avance completo de la octava temporada de la serie Doctor Who. Life returns. I don't think I know who the Doctor is anymore. Life prevails. I'm the Doctor. I've lived for over 2,000 years. I've made many mistakes. And it's about time that I did something about that. Where are we going? Into darkness. Here we go again. Ahí está. Here we go again. Bueno, con este tráiler de la octava temporada de Doctor Who, están dando una pequeña probada de las aventuras que tendrán a partir del 23 de agosto, que es la fecha programada para el estreno. De acuerdo a lo mostrado, tanto en el teaser como en el tráiler, todo apunta a que la nueva regeneración del Doctor, que está ahora interpretada por Peter Capaldi, no solo será de apariencia más, digamos, madura en cuanto a la edad, sino que su comportamiento será como la de un guerrero experimentado, agotado, pero más sabio que los anteriores. En el avance también se pueden apreciar a varios aliados y enemigos de este viajero del tiempo y el espacio, tanto conocidos como nuevos. En la octava temporada regresa Gina Coleman como Clara Oswald, la chica imposible, o la chica del suflé, que es la acompañante del Doctor. Aunque Clara no será la única humana al lado de Capaldi, porque durante la temporada se irán integrando otros, como por ejemplo el personaje Danny Pink, que será interpretado por Samuel Anderson y que es uno de los profesores del colegio Cold Hill, donde trabaja Clara. Por allí también aparecen clásicos como por ejemplo los Daleks, algunas naves espaciales, esta guerrera de apariencia reptiliana, que en realidad es de la raza siluriana, que es Madame Bastra, y encarnada por una actriz muy guapa, Niamh McIntosh. Y a pesar de que el tono general de este tráiler anticipa una temporada mucho más oscura que las anteriores, pues eso no es impedimento para que un tiranosaurio Rex aparezca ahí en plena Inglaterra medieval, casi casi destruyendo el Big Ben, o que el Doctor salga volando en una escoba, vistiendo un camisón. El actual escritor y encargado de general de Doctor Who, Stephen Moffat, ha prometido que esta octava temporada será más sorprendente que las anteriores, lo cual pues es una buena noticia porque pues parte de las críticas en años recientes es que parecía que estaba repitiendo y repitiendo varias fórmulas, sobre todo durante las temporadas en las que Matt Smith fue el Doctor. Después de todo, pues una de las frases del Doctor interpretado ahora por Capaldi es: he cometido muchos errores y es tiempo de que haga algo al respecto. Clara, tell me, am I a good man? I. Y es justo esa parte donde dice: Clara, dime, ¿soy un buen hombre? La que también ha levantado muchas versiones acerca de cómo será ahora la personalidad de Doctor Who. Pero eso lo platicaremos en otras emisiones. Vida Tecno. Ya han de haber reconocido el tema que tengo de fondo, ¿verdad? Si eres aficionado del subgénero de terror de los zombies, seguramente reconoces el tema principal de la serie de televisión de The Walking Dead. Bueno, pues en la Comic-Con de San Diego, que ya está unos cuantos días de iniciar, The Walking Dead tendrá un espacio bastante grande dedicado a su programa de televisión. Y el panel de entrevistas para este show será el viernes 25 de julio, ya este viernes. Pero se espera que el creador de la serie, Robert Kirkman, y los actores recorran las instalaciones de esta exposición de cómics, promocionando el lanzamiento de su quinta temporada, que se estrenará en octubre. Hay que recordar que el final de la cuarta pues, nos mostró a este grupo de sobrevivientes en una situación bastante precaria, porque fueron atrapados por la gente que maneja un refugio llamado Terminus, y Rick, el líder de la banda, el sheriff, planeando una manera para poder liberarse y liberar a sus amigos, muchos de los cuales no había visto durante casi toda esta cuarta temporada. Si consideramos que cada año The Walking Dead trata pues, de superar lo que hizo durante la anterior, y también viendo cómo fue que terminó la cuarta, todo apunta a que el inicio de esta quinta y el resto de la temporada será brutal. Tanto que incluso algunos actores, claro, puede ser una estrategia de promoción. Pero de todas formas, imagínate nada más que parte de los actores, como por ejemplo Steven Yeun, que es el papel de Glenn, ha dicho que las escenas que grabaron en los primeros capítulos lo han dejado impactado, hasta el punto de preguntarse si es legal el pasar ese tipo de cosas en televisión. En una entrevista que hizo para promocionar una película donde salió, dijo: "No es que haya tortura o gore sin sentido, sino que mostrará la serie hasta qué extremo puede ir una persona con tal de salvarse. Lo cierto es que al menos el primer capítulo de esta quinta temporada estará cargado de escenas realmente impactantes, si hacemos caso a lo que dijo el creador Robert Kirkman". ¿Y dónde empezará la quinta temporada? Bueno, pues va a retomar justo el momento en el que Rick y el grupo planea cómo salir de ese vagón de tren en el que los encerraron los encargados de Terminus, los cuales parece, estas personas de Terminus, parece que serán la versión televisiva de aquel grupo de caníbales que vimos en los cómics. Si te fijas hacia el final del capítulo, cuando iban corriendo poco antes de que los metieran al vagón, se vieron algunos huesos ahí descarnados. Bueno, huesos humanos descarnados, pues. Así que todo parece indicar que habrá algunas escenas brutales, sobre todo si tomamos en cuenta que el personaje de Rick cambió totalmente su actitud hacia los últimos capítulos de la cuarta, en los que incluso se le arrancó de una mordida la carne del cuello a uno de los tipos que estaban amenazando con violar y matar a su hijo, Carl. Carl, que también ha tenido bastante cambio de actitud, muy de la mano de lo que sí está pasando en el cómic. Por el momento solo se ha liberado un pequeño avance de una escena donde Tyrese y Carol, cargando a la bebé Judith, intentan escapar de un grupo de zombies que los siguen por el bosque, aunque pues eso ha sucedido muchísimas veces ya. Algo que también adelantó Robert Kirkman en una entrevista fue que esta quinta temporada de Walking Dead será mucho más ágil, que las acciones tendrán mucha mayor rapidez que en la anterior y que incorporará a muchos personajes nuevos. Esto de que sea más ágil y más rápida, pues no tiene gran chiste, porque la anterior se la pasó lenta, desarrollando cada uno de los personajes, yendo de una historia paralela a otra. Yo a lo que me sumo es a las exigencias de saber qué pasó con Beth, qué va a pasar con Daryl. ¿Se van a reunir? Hasta aquí llegamos con el episodio número 31 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 21 de julio del 2014. Y antes de seguir con la despedida, quiero agradecerle enormemente a Patricia Pilar de la página tutoriales.de, así, tutoriales.de, porque es la primera persona que hace una reseña de este podcast mencionando que le parece uno de los más amenos y pues que lo prefería a algunos que también son de tecnología, pero que los notaba medio aburridos. Por esa flor, muchísimas gracias. Gracias a la gente de este sitio, tutoriales.de, por darle tan buena calificación a Vida Tecno. De verdad, muchas gracias. Recuerda que puedes descargar Vida Tecno en iTunes, donde te puedes suscribir a él. También lo puedes escuchar en línea en la página mixcloud.com/EnriqueAcosta, así como en los servicios Tuning y Stitcher, tanto en las versiones web como en las aplicaciones para la gran mayoría de los dispositivos conectados a Internet. Y si quieres consultar la información que aquí te acabo de mencionar, visita facebook.com/VidaTecnoPodcast. Si quieres contactarme, hazlo en la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Gracias, y si todo sale bien, hasta el miércoles. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast.